Se lo venimos comentando, lo están comprobando, cómo este próximo fin de semana y en definitiva estas próximas fechas se caracterizan por una agenda cultural y del ocio cargada por diferentes motivos dentro de esas citas y en estos próximos días, desde luego, un evento pictórico que no podemos perdernos. Vamos a tener además durante todo el mes de abril para poder disfrutar de una nueva exposición del pintor ubriqueño José Luis Mancilla. Además, lo comentábamos fuera de antena, ahora vamos a conversar con él durante los próximos instantes, pero es cierto que hacía ya muchísimo tiempo que no exponía en su localidad. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Luis Mancilla, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya decimos, este sábado arranca esa exposición. Que es la primera, José Luis, después de un buen número de años. Echábamos cuenta, me decías que desde 2008. Efectivamente, desde el año 2008 no hago yo una exposición individual. Aquella tuvo lugar en la antigua sala de exposiciones de la AIF. Y bueno, ahora después de 15 años, pues voy a hacer otra exposición individual. Así. Así que imagino con mucha ilusión, con muchas ganas, nada menos 15 años, sí que es cierto que también veíamos en muestras colectivas, sí que has participado más recientemente, hace también tiempo, pero sí, no tanto tiempo. Efectivamente, sí. Las últimas exposiciones que yo he participado en Ubrique de manera colectiva era la que se organizaba, organizábamos una serie de pintores de Ubrique y amigos de otros lugares en el Callejón del Norte, lo que llamábamos Arte para Todos, y que se celebra, la idea era pues dar otro aliciente, colaborar en cierta forma con el concurso de pintura rápida, y bueno, aquello fue rodando, rodando, e hicimos 8 ediciones, con una participación de muchísimos artistas también, sí. Sí, de hecho es un punto de encuentro, ¿no? En el casco antiguo, digo, cada año ese concurso de pintura rápida, ¿eh? Hombre, claro, es una tradición ya, ¿no? Aunque, bueno, mucha más tradición que el concurso de pintura rápida tiene el concurso regional de pintura, ¿no? Que tiene ya más de 50 ediciones. Sí. Pero bueno, en Ubrique todo lo que sea relacionado con la pintura siempre ha sido muy importante. Sobre todo toda esa jornada, ¿no? Y lo que supone la visita de un buen número de amigos, todo dentro del mundo de la pintura en esa jornada. Efectivamente, sí. Muchas veces nos vemos una vez al año alguna gente y esa es la de la de encuentro de pintura rápida, ¿no? Lo que pasa es que a mí personalmente el tema de la pintura rápida me da muchísimo estrés, ¿no? Mi pintura no es pintura rápida, ni muchísimo menos, y cada vez me cuesta más trabajo participar en el concurso de pintura rápida. Pero, en fin, no dejo de reconocer que es un día estupendo para Ubrique, ¿no? José Luis, veo por aquí el cartel de esa exposición. Ya decimos, a partir de Sí. este próximo sábado, lo habitual es que venga titulada. El protagonista de tu cartel es tu obra directamente. Exactamente. Yo, es verdad que también te lo estaba comentando fuera de antena, que a mí teorizar mucho sobre la pintura, pues a veces se escuchan cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la pintura en sí, ¿no? Yo creo que la pintura, pues hay que ir a contemplarla, verla. Todo el mundo me conoce en Ubrique, sabe qué puede encontrar o también se puede llevar alguna sorpresa. No creo que sea mucha, una evolución normal. No tengo, no sé. No creo que la obra mía, pues nada, José Luis Mancilla expone en la sala durante el mes de abril y nada más, ¿no? Yo, pues mi pintura, todo el mundo sabe, son temas de Ubrique, el entorno de Ubrique y después, bueno, el Parque Natural de los Arcos Nogales, como lo que lo publico continuamente en las redes. Y también, pues últimamente, pues estoy pintando muchísima costa, ¿no? El mar también me atrae muchísimo, el agua en sí. Y tengo cosas, pues, de nuestra costa de Cádiz, el Algarve. Y la del cartel es una marina de Mallorca, ¿no? Que también tiene unas aguas magníficas las islas, ¿no? Baleares, ¿no? Y bueno, pues hay una cala de Mallorca. Así que, bueno, pues eso es lo que se van a encontrar. Hay 37 obras, 37 obras. De esas obras, pues hay tres que son carteles, porque también tengo una parte donde he pintado carteles y quiero que haya una representación de los carteles que he hecho. bueno, pues van a ver una pintura pues donde el agua y la luz es lo más importante. Es lo más importante. También van a ver que, porque es una obra relativamente reciente, que no hay apenas espátula, hay un par de cuadros de vestigios míos de la influencia de Mateo, y hay un cambio completamente distinto a la pintura que yo hacía en la última exposición de la AIS, a la pintura que se va a encontrar ahora. Pasado un buen número de años, precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Sin llegar a teorizar mucho, ¿no?, sobre la pintura, pero ¿en qué momento, ¿no?, te encuentras en esa evolución continua al final de por parte pues, de un artista? En un momento son altibajos. Hay veces que está uno más contento y hay veces que te vienes del estudio muy enfadado, ¿no?, porque ves que estás atascado en alguna cosa. La pintura no es un estado de bienestar permanente, ni muchísimo menos, ¿no? La pintura es una vocación que uno tiene, es una pasión, pero como todas las pasiones no es encefalograma plano, ¿no?, ni por arriba ni por abajo, tiene muchos picos y bueno, pues los estados de emoción varían por día. Pero vamos, la afición siempre y la vocación siempre está y cada vez, bueno, está intacta, no mengua, afortunadamente no mengua. Pues 37 obras, como nos comentabas. Y te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no?, porque es evidente, ¿no?, el protagonismo cada vez mayor que vemos del agua. Si hablamos de la pintura, el agua y la luz, sí, quizás de los elementos más complejos, ¿no? Bueno, es que un cuadro, sí, para mí, bueno, para muchísimos pintores, o creo que para la mayoría, la luz es fundamental. Más importante del cuadro, ¿no?, porque tú puedes... un mismo tema en función de la luz que tenga pues varía radicalmente, y por eso hay muchas luces extremas, hay luces de atardeceres, buscando siempre el protagonismo que le da la luz a la obra, ¿no?, porque cuando la luz está arriba en el cenit provoca pocos contrastes, es una luz muy plana y en fin siempre se provoca luz que contrasta, o bien de amanecer o yo preferentemente de atardeceres, ¿no?, de cuando ya empieza el sol a caer y se ponen más dorados, ¿no?, porque también en mi paleta actúan muy con mucho protagonismo los colores cambios, ¿no?, colores muy luminosos, y entonces pues intento adecuar mi gusto, mi paleta a la luz, ¿no? La luz es la protagonista. Y el agua como gran referente de obras como, por ejemplo, La sombrilla roja, José Luis, sí, que hace muy poco te ha llevado a conseguir por segundo año consecutivo ese segundo premio del Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Antequera. Sí, La sombrilla es un cuadro que también es de la costa de Roche, y sí, es un cuadro con el que estuve muy contento. Bueno, esto es, el resultado creo que estaba dentro de mi nivel, porque como yo cuando digo que pinto una obra, digo, bueno, pues este es el nivel que tengo, ¿no? Porque se puede pintar por debajo del nivel que uno tiene, ¿no? No es que el nivel que uno tenga sea ni mejor ni peor, pero por lo menos que no dé uno paso para atrás. Y La sombrilla roja era un cuadro que sí, que gustó en Antequera y consiguió un premio este año pasado, sí. Además es uno de los certámenes más destacados a nivel nacional y nada menos que en la conmemoración de ese 25º aniversario de esta cita, en la que el año anterior además también había cosechado ese premio. Sí, con otra marina, en aquella ocasión era una marina de Portugal, del Algarve, de Albufeira, fue la del año anterior, sí. Decíamos el agua y también el Parque Natural de los Alcornocales, otro de los grandes escenarios, ¿verdad?, de tus obras. De hecho, sí, bueno, pues hemos visto Bóveda de Crucería, por ejemplo, con el que ganaste el certamen regional, o más recientemente Dédalo también, que tenía como escenario el Parque Natural, ¿no? Sí, bueno, y siempre dentro del parque natural, no solamente el colorido que tiene, sino también el agua dentro también del parque natural, ¿no? Porque siempre, cada vez que hago algún tema del parque, siempre hay algún arroyo por medio, siempre hay alguna agua estancada, algún reflejo, siempre el agua, pues, atrae muchísimo para pintar, ¿no? Y bueno, hablando de reconocimientos, es verdad que en estos últimos tiempos, los certámenes, los concursos de los que estamos hablando, nada menos que el Certamen Cultural Virgen de las Viñas, también conseguiste uno de los premios, el de adquisición en Ciudad Real, y bueno, pues precisamente era con esa obra Dédalo, ¿no? Dédalo, sí, exactamente, que es del Parque Natural, sí. Bueno, pues. Bueno, casi todas las obras se han podido ver también aquí en el certamen de pintura de nuestro de Andalucía, ¿no? O sea, que los aficionados a la pintura conocen todas esas obras, no solamente por las redes sociales, sino porque también lo han visto en directo, los cuadros. Pues es un ejemplo de todo lo que vamos a poder ver. Sería, por tanto, José Luis, un recorrido por estos últimos 15 años, o me decían más bien más no, recientemente. No, no, la pintura es más reciente, sí. Y una parte muy importante tiene los últimos 3 años, por ahí. Para los 37 obras no se pintan, y además el nivel, que el ritmo que yo pinto, no se pinta tan rápidamente, ¿no? Pero bueno, no, es una obra relativamente reciente, y sí, mucha, muy reciente. Supongo, José Luis, que ahora puedes dedicar más tiempo todavía a esa pasión de la pintura, digo, porque José Luis se nos jubilaba de su labor docente, ¿no? En el 2020, sí. Si no me equivoco. Con la pandemia, bueno, llevo 3 años jubilado con el tercer curso, pero que claro, tengo mucho más tiempo y la pintura ocupa mucho más tiempo mi quehacer diario, ¿no? Claro. Bueno, pues además, como dices, ¿no? Cogió justo en la pandemia y ha sido un periodo en general, ¿no? Para los artistas, evidentemente de gran producción, bueno, depende, ¿no? También los estados de ánimo. Bueno, yo precisamente en la pandemia no pinté, ¿eh? Uh-huh. Cuando estuvimos encerrados, ni, bueno, aparte de que no se podía salir, pero que no iba ni al estudio, ni pintaba en mi casa, porque también estuvimos teletrabajando y porque, en fin, no tener, hay gente que sí, que pintó muchísimo durante la pandemia. Sí, al final lo que tú dices, no, depende de los estados no de ánimo. Yo pinté después de la pandemia, cuando ya pasó la primera ola, ya pudimos salir un poco y demás, y retomé la pintura, pero estuve durante bastantes meses que no toqué nada, no toqué nada. José Luis, No tenía ganas tampoco. Claro, tampoco. Sí. Uh-huh. Te iba a preguntar por otros proyectos actuales y de futuro en los que estés trabajando. Pues proyectos, siempre tengo proyectos en la cabeza, ¿no? Estoy intentando ahora, bueno, voy a intentar retomar un poco la figura y hacer algunos retratos que tengo pendiente. Y bueno, también tengo muchísimo material de la costa, tengo cosas de San Fernando, cosas de la Tunara, en fin, cosas también del parque. Tengo muchísimas cosas que pintar. Podría pintar 3 vidas. Tengo cosas para pintar durante 3 vidas, pero eso no va a ser así. O sea, que te van a quedar muchísimas cosas en el tintero. Pero bueno, sí, tengo siempre, los pintores siempre tenemos cosas y tengo muchísimos lienzos preparados. En fin, tengo muchas cosas en la cabeza. No, por lo pronto vamos a poder disfrutar desde este sábado, sí, y durante todo el mes de abril, ya decimos, de esa exposición. Recuerden, en la Sala Municipal de Exposiciones, estamos hablando del antiguo mercado de abastos. Es evidentemente, decíamos, José Luis nos expone desde hace 15 años en Ubrique de forma individual. ¿Te gusta el escenario? Digo, bueno, desde hace un tiempo para acá, la apertura en un lugar más céntrico, más moderno, ¿no? Sí, hombre, la sala es magnífica, la sala está todo muy bien y después está muy bien llevada por Rafael Galvez, que monta muy bien las exposiciones. Es decir, que no, la sala es preciosa. Además, todos los colegas que llegan de fuera les encanta la sala, ¿no? Aparte de la ubicación, que puede ser céntrica, pero bueno, quiera o no, se tienen que colar la gente, ¿eh? No, siempre los aficionados, los buenos amantes de la pintura van a donde les ponga la exposición, ¿eh? Pero bueno, la sala es magnífica. Pues desde las 12 del mediodía, este sábado, la inauguración. Y supongo, José Luis, invitamos a toda aquella persona que quiera acercarse por allí. Claro, todo el mundo está invitado. Para eso se hace el comunicado público a todo el mundo, para que todo el mundo pueda ir, claro que sí. Pues ya lo saben, cita que tampoco debemos perdernos. Durante los próximos días hay una agenda muy amplia, pero llegan además los días de Semana Santa, hay oportunidades para poder disfrutar de todo ello y merece la pena, desde luego. Hacía mucho tiempo que no veíamos una muestra individual por parte de José Luis Mancilla Angulo. Nos ofrece esas 37 obras de estos últimos años, últimos 3 años sobre todo, en la Sala Municipal de Exposiciones. Pues José Luis, que nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. Y seguiremos muy pendientes, por supuesto, de esos próximos proyectos. Pues muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Venga, adiós.